Biografía del Santo del Día y comentario del Padre Jesús en www.santodeldiaadia.com del Grupo Católicos Online. ...23 de julio... Santa Brígida religiosa, 1303-1373. Dios quiere enviar a su iglesia muchas Brígidas que con sus oraciones y sus buenos ejemplos y palabras logren enfervorizar por Cristo a muchas personas más. Cristo murió por mí, ¿y yo qué haré por él? Brígida significa fuerte y brillante. Esta santa mujer tuvo la dicha de nacer en una familia que tenía como herencia de sus antepasados una gran religiosidad. Sus abuelos y bisabuelos fueron en peregrinación hasta Jerusalén, y sus padres se confesaban y comulgaban todos los viernes. Y como eran de la familia de los gobernantes de Suecia y tenían muchas posesiones, empleaban sus riquezas en construir iglesias y conventos y en ayudar a cuanto pobre encontraban. Su padre era gobernador de la principal provincia de Suecia. Brígida nació en Uppsala, Suecia, en 1303. De niña, su mayor gusto era oír a la mamá leer las vidas de los santos. Cuando apenas tenía 6 años, ya tuvo su primera revelación. Se le apareció la Santísima Virgen a invitarla a llevar una vida santa, totalmente del agrado de Dios. En adelante, las apariciones celestiales serán frecuentísimas en su vida, hasta tal punto que ella llegó a creer que se trataba de alucinaciones o falsas imaginaciones, pero consultó con el sacerdote más sabio y famoso de Suecia, y él, después de estudiar detenidamente su caso, le dijo que podía seguir creyendo en esto, pues eran mensajes celestiales. Cuando tenía 13 años, asistió a un sermón de Cuaresma, predicado por un famoso misionero. Y este santo sacerdote habló tan emocionadamente acerca de la pasión y muerte de Jesucristo, que Brígida quedó totalmente entusiasmada por nuestro Redentor. En adelante, su devoción preferida será la de Jesucristo crucificado. Un día, rezando con todo fervor delante de un crucifijo muy chorreante de sangre, le dijo a nuestro Señor: ¿quién te puso así? Y oyó que Cristo le decía: los que desprecian mi amor, los que no le dan importancia al amor que yo les he tenido. Desde ese día se propuso hacer que todos los que trataran con ella amaran más a Jesucristo. Su padre la casó con Ulf, hijo de otro gobernante. Tuvieron un matrimonio feliz que duró 28 años. Sus hijos fueron 8, 4 varones y 4 mujeres. Una de sus hijas fue Santa Catalina de Suecia. Un hijo fue religioso. Otros 2 se portaron muy bien. Y Carlos fue un pícaro que le hizo sufrir toda la vida. Solo a la hora en que aquel se iba a morir, logró la santa, con sus oraciones, que él se arrepintiera y pidiera perdón de sus pecados a Dios. 2 de sus hijas se hicieron religiosas, y otra fue la oveja negra de la familia, que con sus aventuras nada santas martirizó a la buena mamá. Fue pues una familia como muchas otras, con gente muy buena y gente que hace sufrir. Brígida era la dama principal de las que colaboraban con el rey y la reina de Suecia, pero en el palacio se dio cuenta de que se gastaba mucho dinero en lujos y comilonas y se explotaba al pueblo. Quiso llamar la atención a los reyes, pero estos no le hicieron caso. Entonces pidió permiso y se fue con su esposo en peregrinación a Santiago de Compostela, en España. En el viaje enfermó Ulf gravemente. Brígida oró por él, y en un sueño se le apareció San Dionisio, a decirle que se le concedía la curación, con tal de que se dedicara a una vida santa. El marido curó y entró de religioso cisterciense, y unos años después murió santamente en el convento. En una visión, oyó que Jesús crucificado le decía: Yo en la vida sufrí pobreza, y tú tienes demasiados lujos y comodidades. Desde ese día, Brígida dejó todos sus vestidos elegantes y empezó a vestir como la gente pobre. Ya nunca más durmió en camas muy cómodas, sino siempre sobre duras tablas, y fue repartiendo todos los bienes entre los pobres, de manera que ella llegó a ser también muy pobre. Con su hija Santa Catalina, de Suecia, se fue a Roma, y en esa ciudad permaneció 14 años, dedicada a la oración, a visitar y ayudar enfermos, a visitar como peregrina orante muchos santuarios, y a dictar sus revelaciones que están contenidas en 8 tomos. Sufrió muy fuertes tentaciones de orgullo y sensualidad. Desde Roma, escribió a muchas autoridades civiles y eclesiásticas y al mismo sumo pontífice, que en ese tiempo vivía en Avignon, Francia, corrigiendo muchos errores y repartiendo consejos sumamente provechosos. Sus avisos sirvieron enormemente para mejorar las costumbres y disminuir los vicios. Por inspiración del cielo, fundó la comunidad de San Salvador. El principal convento estaba en la capital de Suecia y tenía 60 monjas. Ese convento se convirtió en el centro literario más importante de su nación en esos tiempos. Con el tiempo llegó a tener 70 conventos de monjas en toda Europa. Se fue a visitar los santos lugares donde vivió, predicó y murió nuestro Señor Jesucristo. Y allá recibió continuas revelaciones acerca de cómo fue la vida de Jesús. Las escribió en uno de los tomos de sus revelaciones y son muy interesantes. En Tierra Santa, parecía vivir en éxtasis todos los días. Al volver de Jerusalén, se sintió muy débil, y el 23 de julio de 1373, a la edad de 70 años, murió en Roma, con gran fama de santidad. A los 18 años de haber muerto, fue declarada santa por el sumo pontífice. Sus revelaciones eran tan estimadas en su tiempo que los sacerdotes las leían a los fieles en las misas. Santa Brígida religiosa. Amada Santa Brígida, esposa buena, madre buena, hija buena y buena religiosa. Tú que conociste a Dios en vida y de muerta vives con Dios y la Virgen María, intercede por nosotros, porque hay pocas buenas esposas y buenas madres y buenas hijas y buenas religiosas, para que Dios te conceda la gracia una vez más de ser santo ejemplo de lo que deben ser las mujeres, unidas todas al amor con que las ama la Virgen María, Madre de Dios y de cada uno de nosotros. Dios Padre, acepta esta nuestra oración y por Santa María y Santa Brígida y en el nombre de Jesús, concédenos santas mujeres que te amen con todas sus consecuencias y en cualquier estado de vida. Amén. Y a vosotros, hermanos, tan amados en Cristo, nuestro Salvador y Redentor, os pido que, si eres hombre, respetes a la mujer, y si eres mujer, te respetes a ti misma, porque Dios necesita de las mujeres, de ti, hija mía, para que la muerte de Cristo en la cruz pueda salvar a muchas más almas y menos se pierdan, porque una mujer con su ejemplo de santidad da paz al corazón de los hombres, y los hombres necesitan la paz para no abusar de la maldad que vive en su corazón y maquina maldades y dolor, porque no recibió de su madre, de su esposa, de su hija, el ejemplo, la paz de ser amado con caridad. El hombre necesita rodearse de buenas mujeres, y así es bueno, porque siente su corazón lleno del amor que le dan y recibe con la gracia de Dios.